buenos días. Transpira la frustración, se seca y mi piel lastimada. Una locura tan custodiada no puede servir de nada. No haz una biografía, no necesito estampas. Muchas veces asusta lo que puedo sentir. Tantas veces ahogo lo que iba a decir. El tiempo mi collar de orque. La lujuria y la sed que despierta tu voz. Lo único que cura el dolor que tengo por la fantasía. La soledad que abraza como una amiga. Nada te ata ni te gobierna. No puedo engañar a nadie. No tengo esa lejanía. No la podría soportar. Muchas veces asusta lo que puedo sentir. Tantas veces ahogo lo que iba a decir. El tiempo mi collar de ahorque. Y la sed que despierta tu voz. Puede ser lo único que cura el dolor que tengo por la fantasía. Que tengo por la fantasía.